Nos vamos a la Comunidad de Madrid para contar que el consejero de Madrid acusa de mentir al ministro Illa. El acuerdo entre Sanidad y la Comunidad de Madrid ha saltado en mil pedazos en 24 horas. El ministro Illa, visiblemente contrariado, ha anunciado que, a pesar de todo, Madrid tendrá que aplicar el acuerdo y confinar. Illa no concibe la rebelión de Madrid. Pero el consejero de Salud madrileño, Enrique Ruiz Escudero, no opina lo mismo. El cual dice esto. El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Finalmente, se establece que se confíen las ciudades con 500 casos por 100.000 habitantes, con un 10% de PCRs positivas y con las UCIs a más del 35% de ocupación.